A mí hay que huirme aquí, aquí en Ahogado. Usted tiene que pagarme la chona. La culpa es suya. Yo soy un ciudadano. La culpa es suya. He dicho que silencio. O van todos para el calabozo. Y de todas maneras, por esa gritería, secretario, póngale 50 pesos a cada uno. Y vamos a ver. Hable usted, Angelita, y cuénteme lo que pasó. Que Tres Patines mató a mi lechona con su motoneta, señor juez. ¿Qué dice a eso el amigo Tres Patines? Nada, que yo acuso a esta gente y reclamo daños y perjuicios porque esa nauseabunda lechona se me interpuso en el camino de mi motoneta, chico. ¿Y el señor Polito qué pinta en este juicio? No, yo no tengo que pintar nada. Yo soy el esposo de Angelita y medio dueño de la lechona. Venga acá. ¿Y ustedes tenían esa lechona suelta en la calle? Señor juez, esa lechona era como un miembro de nuestra familia. Salía y entraba en la casa a la hora que le daba la gana. Dígame una cosa. ¿Usted presenció el choque de la lechona respetable con la motoneta de Tres Patines? Sí, señor. Lo vi desde el balcón de nuestro apartamento. ¿Y usted opina que Tres Patines fue el culpable? De eso no hay la menor duda, señor juez. No, de eso nada. La culpable fue la lechona, señor juez. Porque yo iba por la avenida, tú sabes, que es preferencial según las disposiciones de las leyes del tránsito. Uh-huh. Y esa bestia de lechona me salió a la boca calle y se me entravesó delante, chico. Venga acá. ¿A qué velocidad más o menos corría usted su motoneta? Bueno, yo iba a una velocidad de unos 10 kilogramos por hora. ¿10 kilogramos? Sí, 10 kilogramos por hora. Será 10 kilómetros por hora. Eso sí, 10 kilómetros por hora. Entonces iba usted a paso de tortuga. Eso es. ¿Y a qué velocidad considera usted que venía la lechona? No, esa lechona venía desmandada, chico. A lo menos que venía era a 150 kilómetros de velocidad, chico. ¿Tocó la corneta al llegar a la esquina? No, chico, esa lechona no tocó nada. Yo no digo la lechona, yo digo usted. Yo sí, pero la lechona no tocó, chico. Pero si la lechona no tenía corneta, ¿cómo la iba a tocar, señor? Bueno, pues la ley se la exige, señorita. Tenía que sonarla, ¿qué le parece? ¿Usted, por una casualidad, tiene licencia para manejar Tres Patines? ¿Y por qué usted no pregunta si la lechona tenía licencia para manejar, chico? Porque a la lechona no le hacía falta. Y a mí sí. Los cochinos y las lechonas tienen más privilegio que las personas en este mundo. La lechona no la necesita porque es un animal. Bueno, pues yo te garantizo a ti que soy más animal que la lechona, para que lo sepas. Bueno, eso no se lo discuto a usted. Pero usted necesita tener licencia para manejar. ¿En cuánto aprecia usted el valor de esa lechona, Angelita? Imagínese, a un miembro de la familia no se le puede poner precio. ¿Y qué opinión es la suya respecto al accidente? Para mí no fue un accidente, fue un caso premeditado. Está bien. Y Tres Patines, ¿cuál es su opinión? Chico, para mi manera de ver la cosa, esa lechona se suicidó. Parece que vaya, estaba aburrida de la vida, ¿te das cuenta? ¿Cómo iba a estar aburrida de la vida? Si esa lechona tenía de todo, señor. Tenía de todo y el marido la había botado. ¿Ella no fue esposa del cochino Chancho que tenía la pata robada? No. Chancho y ella hacían más de un año que se habían separado. No, que se había separado no. Que él la había dejado por una lechoncita paticorta con un lunar blanco en la frente, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Y usted opina que la decepción amorosa la llevó a lanzarse debajo de la rueda de la motoneta? Bueno, o eso o la situación económica, ¿te das cuenta? ¿Qué situación económica de qué, señor? Si los últimos lechoncitos que alumbró esa puerca los vendimos a más de 10 pesos cada uno. Bueno, pero ese dinero lo agarraban su señora y usted. Y esa lechona no tenía ni ropa que ponerse. Porque, señor juez, el día que falleció la imperfecta andaba esa lechona como látigo diva, pero sin el caballo. Bueno, está bien, sí. En resumidas cuentas, ¿qué indemnización piden ustedes por esa lechona? Bueno, yo, menos de 500 pesos, ni un centavo. Ey, un momentico. 500 para ti y 500 para mí, ¿eh? 1,000 pesos para los dos. Me parece demasiado dinero por una lechona. Claro que demasiado dinero para una lechona, chico. Que de lechones, juez y yo, conocemos más que ustedes, muchachos. Y si no, pongan oreja. Oye, marchanta, oye. Asómate, prieta linda, que el lechonero llegó, que asómate, prieta linda, que el lechonero llegó. Y aprovechame que hoy me estoy regalando yo. Lechonero. Lechonero, no se vaya. Masita de lechón. Masita de lechón. Ay, manteca de lechón. Mantequita de lechón. Patica de lechón. La patica de lechón. Mondongo de lechón. Mondongo de lechón. Venga, cerita, y cómprame ya. Que el lechonero se cansa y se va. Venga, cerita, y cómprame ya. Que el lechonero se cansa y se va. ¿Está fresco el lechoncito ese? Está fresquecito el lechón, señora, si está acabado de pescar ahora mismo. ¿Cómo de pescar? Sí, nosotros los lechones los pescamos a la orilla del mar, ¿no? Ah, no, de mar. No, no quiero el lechón ese. Bueno, que no lleve nada. Deja que no lo compres. Ah. Cacerita y cómprame ya. ¡Anda! El lechonero se cansa y se va. Cacerita y cómprame ya. El lechonero se cansa y se va. Lo traigo para freír y lo traigo para asar, que lo traigo para freír y lo traigo para asar. Pero si nadie me compra, lo tendré que regalar. Lechonero. Lechonero, ¿qué trae hoy? Cabeza de lechón. Ay, cabeza de lechón. Rabito de lechón. El rabito de lechón. Oreja de lechón. Orejita de lechón. Candinga de lechón. Candinguita de lechón. Cacerita y cómprame ya. El lechonero se cansa y se va. Ya, llegó. Cacerita y cómprame ya. Cosa más grande. El lechonero se cansa y se va.